celebrando el Día Internacional de la Juventud, una fecha muy importante, ¿no? Promovida por la ONU, que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad. Para poder ser parte de una sociedad y sentirse contenidos, necesitan, sobre todo para quienes van a estudiar afuera, el soporte de algo, ¿no? De algo, algo que los conecte con Santa Rosa. Sí, con la Pampa, ¿no? Con su lugar de... Con la Pampa, tenés razón. Por eso vamos a hablar con la directora de Casas de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Pampa, Yamila Mustafa, para que nos cuente esta reinauguración, porque ya había una casa de Córdoba, solamente que se mudó. Hola, Yami, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y todos. Bien, muy bien, y estamos muy contentos de haber reabierto la casa nuevamente. Me imagino. Contamos un poco en dónde funciona ahora y todo lo que llevó, ¿por qué esta gestión de cambio? Sí. Bueno, mira, en primer lugar, bueno, nosotros nos tuvimos que mudar de la casa que ya la mayoría de los jóvenes conocen, por una cuestión de unos problemas estructurales que tuvo la casa, ¿sí? Que eran ya un problema que era ajeno a nosotros, y por una cuestión de seguridad nos tuvimos que ir. Nos costó muchísimo conseguir una casa, porque necesitábamos una casa muy grande para que nos alcance para poder brindar todos los servicios, y bueno, por suerte pudimos conseguir una que está ubicada en la calle Boulevard San Juan 37. Bien, Yamila, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, Cami. Contales un poco a la gente qué servicios ofrecen desde la Casa de la Juventud de Córdoba, y bueno, también sabemos que hay una Casa de la Juventud también en Buenos Aires, ¿no? Sí, así es. Mira, en la Casa de la Juventud de Córdoba actualmente estamos brindando servicio de fotocopias gratuito, que son 500 copias por mes. Después tenemos el servicio de encomienda, que el punto de entrega de las encomiendas es en Santa Rosa, en General Pico, en la Delegación Ministerial, y en Córdoba, en la Casa de la Juventud. ¿Sí? Bueno, los chicos pueden enviar un paquete de un tamaño como una caja de zapatos aproximadamente. No se pueden enviar productos líquidos ni carne. Después pueden enviar cualquier tipo de alimento no perecedero o cualquier cosa que no sea líquida, digamos. Después, bueno, tenemos una biblioteca y una sala de estudios. Contamos con un Zoom donde vamos a estar dictando distintos cursos y talleres. También contamos, a ver, para que estoy haciendo memoria, tenemos computadoras para acceso para los jóvenes. Qué bueno. Y ahora nos encontramos organizando para el mes que viene la fiesta del estudiante. Qué bueno, cuánto movimiento, Yami. ¿Cuántos años tiene esta Casa de la Pampa? Y la casa está desde el 2009. Bien, brindando. De cuando era Consejo de la Juventud. Claro, claro. Después, con el paso del tiempo, se fue jerarquizando el área hasta ser Subsecretaría de Juventud. Yamila, contales a la gente por qué es tan importante que existan estos espacios fuera de nuestra provincia para las juventudes, para aquellos estudiantes que se van, que un poco, bueno, en la presentación lo mencionábamos, ¿no? La importancia, ¿no?, de tener un lugar cercano y que cuenten con estos servicios. Sí, mira, es muy importante, más que nada también, esto demuestra la voluntad del gobierno provincial en acompañar a todos los jóvenes en este momento tan importante de la vida, que es estudiar. Y también lo que significa irse a estudiar a otra provincia, lejos de la familia, y yo creo que es la mejor, digamos, oportunidad de que el Estado pueda estar presente acompañando a las familias y a los estudiantes. También, más que nada, es una forma de acompañarlos para también después esperarlos cuando vuelvan a nuestra provincia. Tal cual, claro. Sí. Muy importante. En una época, inclusive, supo haber inclusive profesionales que acompañaran, ¿no? Desde la parte de nutricionistas, psicólogos. Sí, las tenemos. No las nombré recién, pero sí, tenemos. Actualmente tenemos cuatro psicólogas que están trabajando en la casa. Teníamos dos, y ahora dos de las compañeras que ya estaban trabajando en la casa se recibieron, así que están comenzando también a trabajar de psicólogas. También contamos con una nutricionista y una abogada. Mira, qué bueno. Qué bueno, realmente, porque es todo, ¿no? Es todo un compendio, sabemos que lleva también, ¿no? Un proceso de adaptación que si uno no tiene el acompañamiento, y se hace el doble de difícil. Sí, tal cual. Eso lo vemos mucho con el tema de las encomiendas, ¿viste? Claro. No, los padres utilizan muchísimo ese servicio y también es como que se sienten más cerca también de los hijos. Los chicos allá esperan ansiosos la encomienda que les envían los padres y ahí es cuando vemos lo importante que es para ellos este acompañamiento. Totalmente. ¿En Buenos Aires también hacen el mismo, prestan todos los mismos servicios? En Buenos Aires es una oficina de juventud que funciona en la Casa de la Pampa, ¿sí? Recordemos que Casa de la Pampa en Buenos Aires depende de Secretaría General de la Gobernación y Casa de la Juventud de Córdoba depende del Ministerio de Desarrollo Social. Son, digamos, dos cosas diferentes que suelen confundirse. Nosotros en Buenos Aires tenemos una oficina de juventud que está ahí en Casa de la Pampa. Ah, bien. Actualmente estamos brindando el servicio de fotocopias y también tenemos cada tanto, no es muy seguido porque no hay tanta demanda, el servicio de encomiendas. Toda esa información, cuando sale el servicio de encomiendas hacia Buenos Aires, lo pueden ver en el Instagram de la Subsecretaría de Juventud. Toda la información, bien. Yamila, y contanos un poco cómo aquel estudiante que quiere contar con estos servicios, ¿cuáles son los requisitos? Más allá de, obviamente, no ser pampeano, ¿precisan llevar algo? El único requisito es tener la tarjeta joven. Que para solicitar la tarjeta joven lo único que tienen que hacer es completar un formulario y llevar una fotocopia del DNI. En caso de que quieran acceder al servicio de fotocopias, les pedimos el certificado de estudio. Bien. Pero después a los servicios de la casa pueden acceder todos los jóvenes pampeanos. Mirá qué bueno. Yamila, ¿han tenido algún proyecto de armar o de inaugurar? ¿Les gustaría inaugurar otra Casa de la Pampa en otros lugares? Porque, por ejemplo, sé que hay una gran cantidad de estudiantes, por ejemplo, lo que es San Juan y lo que es Santa Fe también. Sí. Nosotros ahora, en este momento, nos encontramos relevando la cantidad de jóvenes que tenemos en otras provincias. Actualmente la mayor demanda es en Córdoba, por eso tenemos la Casa de la Juventud en Córdoba y seguimos ampliando los servicios. Pero sí, en este momento lo que nos encontramos haciendo es eso, un relevamiento junto con el Ministerio de Educación, más que nada para lo que hacemos es encuestar a los jóvenes que están en el último año de la secundaria para saber cuántos son los jóvenes que se van a ir a estudiar a otra provincia. Claro. ¿Sí? Entonces, para poder tener más o menos un dato viable de la cantidad de jóvenes que se van. Totalmente. Yamila, en base a ese resultado, ahí evaluaremos qué tipo de respuesta podemos darles a los jóvenes que se van a otras provincias. Claro. Yamila, vi también que estaba en la inauguración de la Casa de Córdoba, Raúl Ortiz también, así que él siempre está cumpliendo también una parte importante ahí. Sí, nosotros en la Casa de la Juventud tenemos una oficina de siempre porque es un servicio que tiene mucha demanda en Córdoba. Y bueno, actualmente también el siempre se encuentra haciendo convenios con otras instituciones para poder ampliar también la prestación de la obra social allá en Córdoba. Mirá qué bueno, eso es importante, porque realmente hubo en una época que había convenios inclusive con el Hospital Italiano, en donde los chicos se podían atender y demás, quienes tienen esta obra social. No sé si sigue vigente eso, ¿sí? Sí, sigue vigente y en este momento también se encuentran ampliando con otros sanatorios y con otros centros de salud para que los jóvenes y todos los pampeanos que se encuentran en Córdoba puedan, digamos, poder ser atendidos también en otras instituciones. Claro. Pensando también no en esto que vos nos decís, Yamila, de que previamente realizan encuestas a los jóvenes, justamente no en este día de las juventudes, la importancia no de ocuparse de los jóvenes y de escucharlos y también no ver las necesidades que tienen y en base a eso ustedes planificar y desarrollar determinadas acciones y estrategias. Sí, tal cual. Sí, hoy es el Día Internacional de la Juventud y sí, para nosotros es muy importante que haya un Día Internacional de la Juventud y que esté en la agenda de la ONU para que para que todos los países puedan diseñar y planificar políticas para las juventudes, pero sí me parece muy importante, o nosotros tratamos de reivindicar al Día Nacional de la Juventud, que es el 16 de septiembre, que por lo que significó históricamente sí. ese día, conocido como la Noche de los Lápices. Claro. Sí, que también tiene relevancia aquí en nuestro país y por ahí es un poco más cercano. No, y además, claro, además que teniendo en cuenta, Yami, también el tema de que los jóvenes de esta nueva era son jóvenes aguerridos también, ¿no? Sí, por eso mismo nosotros siempre tratamos de transmitirle a los jóvenes, más que nada también porque nosotros tuvimos la suerte todos de nacer en democracia. Sí, entonces, ¿por qué es importante también reivindicar el día de la Noche de los Lápices? Por eso mismo, porque en aquel tiempo, en el 76, durante la dictadura cívico-militar, fue cuando se secuestraron, se desaparecieron, torturaron y asesinaron a un grupo de estudiantes de secundarios de la ciudad de La Plata que estaba luchando por el boleto estudiantil. 6 de esos fueron asesinados, 4 sobrevivieron y estaban luchando por el boleto estudiantil. Hoy nosotros tenemos el boleto estudiantil gratuito acá. Por eso es importante que todos los jóvenes recordemos a aquella generación que luchó por la justicia social y que mantengamos siempre la memoria viva. Nada más y nada menos. Yamila, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Felicitaciones por esta nueva sede. Y como decíamos ahí, desde Instagram seguramente, ¿cómo los ubican? ¿Cómo se conectan con ustedes? Ahí repetile a quien esté escuchando. Sí, se pueden contactar con nosotros por medio de Instagram. Para los servicios de Córdoba pueden escribirnos en el Instagram de la Casa de la Juventud Pampeana en Córdoba o en Subsecretaría de Juventud. También pueden escribir en el Instagram del Ministerio de Desarrollo Social de La Pampa. Perfecto. Un abrazo grande, Yamila. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.